La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Empezamos un capítulo más, un programa más del programa Hay una Solución de Alcohólicos Anónimos. Primero agradeciendo a Radio Casa de la Cultura, dando la bienvenida. Además tenemos una sorpresa muy grata, tenemos a una compañera y a un compañero que nos están visitando, ya nos van a estar compartiendo un poco. Bueno, este día tenemos algunos temas muy importantes que vamos a tratar. Vamos a empezar con uno de ellos. Les voy a leer una parte del texto básico de Alcohólicos Anónimos, en donde el capítulo 2 dice: hay una solución. Esta es una enfermedad que hemos llegado al convencimiento que afecta a todos los que nos rodean, como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente dolido. Pero no así con el enfermo de alcoholismo, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del enfermo. Acarrea malos entendidos, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños inocentes, esposas y padres apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Cualquiera puede aumentar esta lista. Vamos a dar la bienvenida a Enriqueta. Buenos días, mi nombre es María y soy alcohólica. Bueno, mi intención es decir a breves rasgos mi experiencia, relatarles a breves rasgos mi experiencia como alcohólica. Actualmente tengo 73 años, me inicié muy niña en el alcoholismo, apenas tenía 13 años. Me inicié, en realidad no sabía lo que hacía porque era muy niña, pues muy muchacha. Pero mi primer síntoma de embriaguez fue con un licor dulce. Como era dulce, yo no sentía pues el efecto que me iba a producir, pero sí sentí el efecto que era de tranquilidad, de evasión, de huir de ese dolor que estaba produciéndome la muerte de mi abuelo, que hacía las veces de mi padre. Esa fue la primera sensación que sentí. Luego pasaron los años y más nunca se presentó el alcohol en mi vida. Hasta que me inicié en la universidad. Me casé primero. Mi angustia en la vida siempre fue sentirme desprotegida, me sentía muy sola, me sentía muy aislada y siempre sentí esa necesidad de encontrar esa persona que me diera esa seguridad. De cierta manera, llenar un vacío. Sí, llenar un vacío, eso era exactamente, llenar un vacío. Siempre andaba en esa búsqueda, llenar ese vacío. Y me encontré al que es ahora mi esposo y decidí casarme. Pensé que allí iba a terminar todo. No fue así. Al contrario, empezaba todo porque yo no me unía a esa persona con la intención de llevar una vida en común, sino simplemente porque yo quería era encontrar esa persona que llenara mi vacío. Yo hacía de él las veces de mi padre, de la persona que yo necesitaba, y me confundí, pues, y no era la persona indicada. Pasó el tiempo y en la comunidad de esta familia se ingería mucho alcohol. De primero no sentí esa necesidad porque no lo había hecho antes. Pero después me vi involucrada en eso, hasta que me vi involucrada fuertemente. Pasé unos 20 años involucrada fuertemente con el alcohol, solo por la gracia de Dios. Un día llegó a mi mente una inspiración con una experiencia muy fuerte que pasé, que llamamos nosotros del fondo, que es a donde tú vas ya de último, ya no puedes más hacer más nada, no puedes recurrir a nada. Y solo por la gracia de Dios tuve esa inspiración en el momento, necesitaba ayuda. Y ese fue el inicio, pues, de mi salvación, porque yo considero que sí, es mi salvación. Llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reincorporarme, para organizarme, para vivir nuevamente. Es muy interesante lo que nos comparte nuestra compañera, porque justo antes de ingresar a Alcohólicos Anónimos y todos quienes ya empezamos a saber un poco más de la recuperación, no sabíamos, ignorábamos que esto era una enfermedad, algunos de nosotros, una enfermedad que es muy egoísta. El alcohólico, el adicto, yo era muy egoísta porque pensaba siempre en mí, pensaba en llenar mis vacíos, en que yo he sido muy lastimado, en que me han hecho mucho daño, porque el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad que no solo acaba con nosotros. Ahora vamos a dar la bienvenida a otro compañero que nos va a compartir un poco más, Francisco. Buenos días a toda la audiencia de Radio de la Cultura, de la Casa de la Cultura. Bueno, mi nombre es Francisco y soy alcohólico, y escuchamos una lectura sobre cómo el alcohólico causa estragos en toda la familia. Yo me identifiqué mucho con eso, no solo por mi experiencia, sino que también aquí se hace mucho énfasis a las personas que son alcohólicos, que padecen de la adicción al alcohol en este caso, y que son casados y tienen hijos. El daño que se hace es indescriptible. Se causa daño desde la infancia y ese daño queda hasta la adultez. Yo viví con un padre alcohólico y me identifico en esa lectura de cómo se daña todo lo que sea unas 24 horas de vida plena y de paz, ¿no? Y lo más duro creo que para mí fue de que yo no quería seguir ese ejemplo. Y después, por cuestiones de ABC de la vida, creo que muchas veces las adicciones son o la búsqueda del placer excesivo o también la amortiguación del dolor. Entonces uno puede caer en alcohol, y también caí en alcoholismo, pero creo que lo más duro fue para mí admitir que estaba haciendo lo mismo que yo no quería en mi vida, ¿no? Lo bueno que hay un programa, este programa me enseñó a frenar la enfermedad, porque el alcoholismo, tal como lo decía aquí Juan Diego, no es un vicio, no es un pecado, no es algo como se lo tacha, sino que es una enfermedad y hay que tratarla como enfermedad. Lastimosamente hasta ahora no se ha descubierto una cura, pero sí en Alcohólicos Anónimos sabemos detener la enfermedad, que no avance, porque como decíamos en la literatura, los estragos que causa el alcohólico o cualquier tipo de adicción a todo lo que le rodea es terrible. Es realmente, para las personas que hemos vivido eso, es un infierno, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros en el programa es hacer de nuestra vida que haya paz, pero no hacer un infierno de nuestra vida y tampoco hacer un infierno a la vida del resto, ¿no? Qué importante lo que nos comparten nuestros compañeros. Y muchos compañeros, compañeras lo llaman magia, otros compañeros lo llaman, es algo muy particular, otros lo llaman bendición. El hecho de que un alcohólico hable con otro alcohólico, como nuestros cofundadores Billy Bob, que un adicto hable con otro adicto. Aquí yo les voy a dar lectura este hecho muy particular del texto básico de Alcohólicos Anónimos. El hecho de que el individuo que está abordando a otro que ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de qué está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudar, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. Muchos individuos después de haber sido abordados de esta forma, toman su lecho y vuelven a andar. Qué importante cuando llegué al grupo y empecé a identificarme, empecé a sentirme en casa, empecé a sentir que estaba con gente que hablaba el mismo idioma. Y no lo decimos de una manera quizá un poco antipática, porque mucha gente que nos quiere, que nos ama, nuestra familia, profesionales, amigos, jefes, nos aconsejaban de buena manera que dejemos esta vida, pero por alguna razón llegamos al grupo y empezamos a escuchar a otro alcohólico. ¿Qué nos puede compartir, compañera? Bueno, sí, según la lectura, en realidad nuestra literatura nos dice que es la enfermedad de la negación, porque para nosotros es muy difícil, para una persona es muy difícil aceptar que está equivocado. Ese es el primer paso. Tenemos que aceptar nuestra derrota total frente al alcoholismo. Pero antes, previamente, pues debemos pasar por esa experiencia dolorosa. Y eso es lo que nos mueve a aceptar la enfermedad. Después de la aceptación, como dije antes, me propuse hacer todo lo que fuera necesario para volver a retomar mi vida. En Alcohólicos Anónimos el programa es muy sabio. Él me da muchas herramientas para seguir adelante en la vida, porque cuando yo entro a Alcohólicos Anónimos no quiere decir que no se me va a presentar más problemas. Yo sigo teniendo dificultades en la vida. Actualmente paso por una dificultad muy, muy triste, pero Alcohólicos Anónimos me da las herramientas para superarlo. Y así he ido superando poco a poco mis dificultades en la vida, pero sí siento que ahora vivo mejor, ahora vivo más tranquila, ahora vivo, sé lo que hago, sé lo que quiero, sé a dónde voy. Y eso para mí es una recuperación en realidad de la vida misma en sí. Qué importante lo que nos comparte María, porque cuando llegamos desconfiados de mucha gente, de la sociedad, lastimados, resentidos de las calles, a un grupo de Alcohólicos Anónimos, es muy difícil que confiemos en las personas. Pero de alguna manera empezamos a sentir una fortaleza de ver que otras personas con la misma dificultad que yo tengo sobre el alcohol, sobre alguna sustancia, se están recuperando. Y tal como lo decía, no es que se acabaron los problemas. Y tampoco quiere decir que por el hecho de llegar a Alcohólicos Anónimos empezamos a cobrarle una cuota a la persona para que venga y escucharle y arreglarle sus problemas. No es así. En Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios, no estamos afiliados a ninguna secta, a ningún partido, ni a ninguna religión. Lo que sí es que tenemos un objetivo primordial, que es pasar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Y de esta manera también llegamos a otra parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que nos dice que este programa espiritual no solo se queda en el grupo, no solo es dejar de beber. Ninguno de nosotros hace de este trabajo su sola vocación, ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Lo que hablamos en Alcohólicos Anónimos al decir que es un programa espiritual, es un programa de crecimiento. Eso es lo más lindo del programa, o sea que no solo es dejar de beber, porque muchas personas hemos experimentado lo que es solo dejar de beber, y realmente por dentro el cuerpo está que explota. Hay muchas cuestiones que el alcohol nos daña corporalmente, nos daña nuestra parte cerebral. Nosotros no tenemos una idea clara de lo que es la realidad, entonces desvirtuamos absolutamente todo. Y en lo que hablamos antes, la compañera dijo, el alcoholismo, como cualquier adicción, es la característica del alcohólico, es la negación. No queremos darnos cuenta que estamos haciendo daño a nosotros mismos y estamos haciendo daño a los demás. lastimosamente, como es una droga socializada, es más, a veces tiene hasta el apoyo de muchos miembros, incluso de la familia o de la sociedad, ¿no? Si no bebes, o sea, pasas incluso a veces a ser discriminado o separado de un grupo social. Entonces, la clave de Alcohólicos Anónimos, lo lindo del programa, es que es un cambio que va poco a poco, pero es un cambio integral de mente, cuerpo, espíritu. Entonces eso es lo que hacemos, porque no solo es frenar la bebida. Frenar la bebida se puede hacerlo, pero las consecuencias que ha traído a nuestro carácter, a nuestra personalidad, la ingesta del alcohol, eso no se frena solo dejando de beber. Hay que tener un programa en que nosotros primero, como decimos, nos derrotemos ante esta enfermedad. Admitamos que tenemos un problema, dejemos nuestro orgullo, falso orgullo, al lado y pidamos ayuda y comencemos un plan que nos demos cuenta todo lo que está haciendo daño a nuestras vidas, incluso cómo nosotros hemos hecho daño por nuestro alcoholismo a los demás. Y ahí comienza una reparación que siempre, en mi caso, yo digo, empieza con mí mismo y luego con las personas, que yo pueda reparar todos los daños o errores que yo he hecho. Entonces eso ya va trayendo paz a mi vida, va trayendo alegría. Yo sé que al venir al programa, ningún programa de Alcohólicos Anónimos te ofrece la varita mágica y que todo se va a solucionar y que todo va a cambiar. El mundo, las situaciones, incluso nuestras relaciones con nuestros seres que nos rodean, incluso pueden seguir igual, ¿ya? Pero nosotros, ya hay un cambio en nosotros, entonces ya hay un cambio interior en nosotros que hace que la vida sea más llevadera. Ya comenzamos incluso al dejar de beber, ya saber cómo tomar decisiones, ya saber cómo no me hiero a mí mismo, cómo no hiero a alguien. Ya comienzo a darme cuenta todos los días qué actos estoy haciendo. Pero por eso también el programa, como es un programa espiritual, se respeta todo tipo de creencia, pero es un programa de avance, de alimentar al espíritu, de alimentar a nuestra mente, de alimentar a nuestro cuerpo con cosas que nos hagan bien, con cosas que nos hagan crecer, no como antes con cosas que nos hacían solo daño, ¿no? Entonces este programa lo que se basa es ir cambiando yo mismo y tratar de hacer en mí una vida más llevadera. Antes de continuar, les recordamos el número telefónico al que se pueden comunicar con nosotros para cualquier inquietud, para compartirnos cualquier idea. El teléfono es 222-0966. Así es, es bastante irónico, por decirlo así, el hecho de que puedo tener cualquier pretexto para evitar ir a Alcohólicos Anónimos. Que no, que han de ser religiosos, que yo soy ateo, que soy agnóstico, que han de ser, han de querer ser santos, han de ser muy moralistas. Pues esto pensábamos todos antes de ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Quién estará en Alcohólicos Anónimos? Pensábamos, han de estar solo los borrachitos que están en los parques. Pues casualmente yo les cuento brevemente que yo, antes de conocer Alcohólicos Anónimos, pensaba eso. Había escuchado alguna vez de Alcohólicos Anónimos y pensaba que era la última rueda del coche. Pero resulta que a medida que mi enfermedad del alcoholismo y de la adicción avanzaba, a esas personas con las que yo señalaba, a los borrachitos de los parques que estaban dormidos, pues eso fue uno de los fondos que yo topé, porque el alcoholismo nunca me hace mejorar. Es una enfermedad que a uno le hace que la vida empeore y los fondos van siendo más profundos, más dolorosos. Y tal como estábamos hablando hace un momento, nos compartía Francisco, hay una solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Pero vimos que era efectivo en otros, y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. Por consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyo problema ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponía en nuestras manos. Hemos descubierto un rincón del paraíso, y hemos sido propulsados o impulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. Bueno, cuando ingresé a Alcohólicos Anónimos, en realidad, como comentaba el compañero en la lectura, sí, antes escuché que existía esa comunidad, pero en realidad la mayoría de nosotros nos sucedió eso, pensábamos que eran personas pues generalmente minusválidos, pobres, qué sé yo, la peor imagen de las personas. Cuando ingreso a Alcohólicos Anónimos, me encuentro con personas completamente diferentes, con personas alegres, con personas que tenían su condición, vamos a decir, de tranquilidad, de paz, y dispuestos a darnos mucho cariño, porque si de alguna manera llegué a Alcohólicos Anónimos, es buscando eso, buscando protección, buscando cariño, porque me sentía completamente, como les decía antes, aislada. Y sí, sucedió eso. Cuando llegué, mis compañeros me ofrecieron todo el cariño del mundo, me ofrecieron mucho cariño, me instruyeron, y poco a poco fui sintiéndome parte de esa comunidad. Es normal, tuve que trabajar, tuve que tener mucha disciplina, tuve que practicar los principios de Alcohólicos Anónimos. Es indispensable porque en nosotros se realiza un cambio total, total, mental, psíquico, se produce en nosotros, pero para que se produzca eso tenemos que practicarlo con mucha responsabilidad, con mucha honestidad. Nos requiere de honestidad, porque si antes yo no quería decir a las personas mi verdad, cómo en realidad me sentía, cómo en realidad era, qué errores había cometido, entonces eso no me permitía seguir adelante. Cuando entro a Alcohólicos Anónimos me encuentro con el gran poder que puedo hacerlo desde la tribuna, desde o con mis compañeros o con alguien que llamamos el padrino, y así voy alivianando mi carga día a día. Para ir ya culminando con el programa, hay una inquietud que a veces cruza en la mente de las personas. ¿Nos obligan a algo en Alcohólicos Anónimos? No, absolutamente nada. Incluso tenemos una frase que dice prohibido prohibir. Lo único que hace uno ya es que uno ve cómo funciona el programa. Y yo creo, hablo por mí, yo he hecho la disciplina de ir al programa y no dejar el programa, porque para mí es mi alimento diario, o sea, es mi energía diaria, me llena de entusiasmo, me da fuerzas. Entonces ya nadie absolutamente en Alcohólicos Anónimos nos podemos juzgar o eso, no está en nuestros planes. El plan es cambiar personalmente uno, y tiene toda la ayuda de la gente que de esa intención de cambio. El único requisito que hay en Alcohólicos Anónimos es querer dejar la bebida. Exactamente, que esa es nuestra tercera tradición. Y así vamos terminando el programa, agradeciéndole mucho a nuestra compañera María, Francisco, y a todas las personas que nos han escuchado. Que tengan un buen día. Muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí, en La Rayuela. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.